donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Muy bien, volvimos. Son las 14:40. Y nos vamos a meter de lleno. Hablar de Boca. Hablar de Boca. ¿Ganará o no ganará la Copa Libertadores? Yo estoy levantando apuestas. Boca Fluminense. ¿Se van a chapar en el obelisco? ¿O no se van a chapar en el obelisco? Chacho, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy, muy bien. Muy bien. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Qué nervios. Yo no estoy nerviosa. Hoy juega Racing Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, Racing, en realidad. Yo no estoy nerviosa. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Sin embargo, lo voy a mirar con mucha expectativa porque va a ser un partidazo. Ojalá, ojalá esperemos. Y esperemos que salgamos con un resultado. Y la verdad que sí. Yo quiero decir, esperemos que gane. Yo tengo mucha fe. Esperemos que gane Boca. Ah, de Boca. No, está hablando de Defensa y Justicia. Pero también bancamos al Boca. Esperemos que gane Boca. Yo tengo que decir lo siguiente. La verdad que me gustaría que gane Boca, más si me ante Fluminense. Ahora, es un poco hegemónico que gane Boca. Oh, no empecé. Bueno, vos me lo politizaste. Yo si querés que lo politicemos, estoy preocupado por la marcha del 4, ¿entendés? Yo lo único que estoy pensando es, van a salir todos los gays. Todos ahí. Todos y se van a encontrar con opción 1, el monstruo de Boca que va a querer romper el obelisco porque va a estar enojado. Opción 2, el monstruo de Boca contento. Bueno, puede aflorar muchas cosas. Va a generar que toda esa homosexualidad reprimida del votante de Boca. Votante de Boca. Y bueno, como Milei. Aparte de eso, es importante que Boca gane para poder derrotar después a Milei y al macrismo. Escúchame, la mitad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano van a estar en el obelisco. Hay que yo tengo miedo que se hunda eso. Porque van a estar todos ahí. Si no pasó cuando fue el Mundial, cuando vino el lío. No va a pasar. Bueno, basta de hablar de boludeces, política internacional, a lo que nos compete. Chacho, te escuchamos. Qué aburrido, Chacho. Bueno, nos metemos en lo que es la columna número 31. ¡La tiene contada! La voy contando, sí. ¿Cuántos años tenés? 30. Ya por me superamos. Eso venía hablando de la... Y voy a cumplir 31, ¿es verdad? Es verdad. Oh, ¡qué ternura! Bueno, sí, sigamos. Sí, bueno. Estás viejo. Y vamos a estar charlando sobre el principal conflicto, ¿no? Que está en la agenda internacional ya de hace más de 2 semanas, es decir, el conflicto en Medio Oriente. Y sí que algo de tiempo sobre las elecciones que hubo en Colombia, sí, hubo elecciones regionales. Así que, bueno, sin más, nos adentramos en el que es el conflicto de Hamás contra Israel, Israel contra Hamás. Luego, más de 2 semanas ya de enfrentamientos armados, la pregunta, ¿no?, que mayormente el mundo, los políticos y analistas están haciendo, es qué va a suceder cuando se agote la ofensiva israelí sobre Gaza, bien, que está llevando adelante mediante bombardeos y ya comenzaron las incursiones terrestres. Como se viene diciendo, la política de bombardeos es constante e implica un costo político bastante alto para Israel, ya que obviamente la población civil palestina es la que está sufriendo la peor de las consecuencias de esta ofensiva, lo que obviamente pone en duda o por lo menos en jaque la posibilidad de un escalamiento del enfrentamiento armado más a nivel regional. Pero bueno, Israel sigue insistiendo que es necesario para que las tropas puedan ingresar de manera controlada y cuidada, continuar lo que sería con estos bombardeos que está llevando sobre la franja. ¿Bien? Es tremendo, porque para quienes no escucharon la columna anterior o las anteriores, digo, nosotros hicimos un paneo sobre qué es lo que se pone en juego en esta disputa. Habíamos hablado de un conflicto, pero la verdad es que cuando entrevistamos a Belén Torchero entendimos que no es un conflicto, porque no es algo que está ahí, sino que es tendencioso. Y estamos hablando de un país que es Israel, que tiene los recursos económicos, tiene también las alianzas estratégicas políticas internacionales, como es en el caso de Estados Unidos, contra una población que está al borde, que tiene un espacio restringido, con lo que sería, se lo dice, como una cárcel a cielo abierto. Exacto. Que no tiene los recursos, que no tienen las economías, ¿no? Y voy a tomar, volviendo a esto que tan futbolístico que dijimos hoy, pero me hizo acordar mucho a lo que dijo Diego Armando Maradona hace muchos años. Esto no es un conflicto actual, ¿eh? Es un conflicto de raza, de intereses, xenofóbico, digo, con muchísimo racismo, Y él decía, claro, mientras Palestina les tiran piedras, Israel vienen a tirarle con el armamento más fuerte de todo el mundo, digamos. Sin duda. Esa es la disputa que se está llevando adelante, en el cual Palestina tira, se lleva y secuestra a 50 personas para poder negociar, uh-huh, e Israel toma represalias bombardeando escuelas, bombardeando hospitales y matando a todo el pueblo civil. No, las estrategias son distintas, son y sobre ese conflicto es sobre el que venimos abordando en este último tiempo, por si hay alguien que se lo haya perdido y que de repente diga aguante el pueblo de Israel. Y las pueden encontrar las columnas en la página de La Azotea. Todo ahí. En Spotify también, ¿no? Bueno, como venía diciendo, ayer hubo, ¿no?, también un bombardeo muy fuerte sobre lo que es un campo de refugiados, que hubo a 145 personas muertas, lo cual es sumamente alto. Y también esto, ¿no?, que algo que leía, que para UNICEF ya se convirtió en un cementerio para miles de niños y niñas. Siempre recordamos que la mitad de la población que está hoy en día en la Franja de Gaza son niños y niñas, lo cual esto hace que sea algo sumamente peligroso y tremendo, de una relevancia ya inhumana. Tremendo. Pero bueno, a esto decíamos que cada vez parece que estamos más alejados de la posibilidad de un cese al fuego o arribar a un acuerdo. Biden está intentando graduar un poco lo que sería la invasión sobre Gaza, fomentando pequeñas invasiones terrestres y no un ataque que arrase con todos los gazatíes y lo ponga en el ojo de la tormenta a nivel internacional, que ya está generando bastante revuelo. Y esto estaba pensando, es como, bueno, ya estamos en presencia de lo que es la contraofensiva vía terrestre que tanto se venía hablando. Bueno, recordamos que hace más de 2 semanas se habla de estas incursiones, bien, que parecían que no se producían, o no con la magnitud por lo menos que la comunidad internacional esperaba, pero podemos ya decir que el ejército israelí está en el territorio de la Franja de Gaza. El viernes amplió sus operaciones terrestres y causó más de 8.500 muertos y más de 22.000 heridos. Incluso ahora, a comienzo de semana, el lunes, la ofensiva fue ampliada y tuvieron ya conflictos directamente cuerpo a cuerpo, se puede ya decir, con las milicias de Hamas, y también ya enviaron decenas de tanques de guerra que realizaron una breve incursión en la periferia de Gaza. Y bueno, también el primer ministro de Israel, Netanyahu, reiteró que Hamas va a ser derrotado y que la Franja de Gaza será diferente una vez que culmine el conflicto armado y que el avance de las tropas israelíes dentro de la franja, algo que está sucediendo en pasos lentos pero muy poderosa, y que va a lograr un progreso sistemático, bien, sobre lo que es el territorio palestino. Claro, porque lo que está en disputa tiene que ver con el territorio y con una cuestión de raza, tiene que ver con una cuestión de etnia, hay muchas cosas, por eso decíamos que es una, digamos, es una guerra, uh-huh, desigual, pero que tiene una base realmente con mucho racismo, porque desde Israel lo que quieren es apropiarse del territorio y aniquilar a Hamas y quedarse con ese territorio. Con ese territorio. Sí. Lo que quieren desde Palestina, o sea, está la Franja de Gaza, que es un límite físico, sí, y quieren sostener este territorio, uh-huh, con sus propias reglas religiosas, culturales, y de a poco empezar, digo, y es un fragmento de tierra que obviamente no pueden resistir. Uh-huh. No. Ahora parecería como que, bueno, después de lo que fue el ataque de Hamas, dicen, bueno, vamos a tener que adentrarnos en el territorio, tomar el control, aniquilar a toda la cúpula de Hamas, cueste lo que cueste, si eso implica que cientos, miles de ciudadanos, uh-huh, gazatíes, tanto niños y niñas, mueran, bueno, es parte más de lo fácil que tenemos que hacer, ya que han demostrado que en principio no puede haber una convivencia entre ambos. Iba a decir estados, ¿no? Pero bueno, Palestina no es un estado, está intentando que lo reconozcan, ¿no? Y bueno. Pero también esto de unos temas es, bueno, la comunidad internacional, o mayormente la occidental, comienza a soltar a la mano un poquito de Israel. ¿Qué sucede con los organismos internacionales? Y bueno, al principio del conflicto existió como un acompañamiento, o por lo menos una solidaridad con Israel, pero que poco a poco se está viendo que se fuma, e incluso hay movilizaciones en varios países denunciando los crímenes que comete día a día Israel, ya sea porque se están desmarcando los propios estados o la población civil, donde veía que hay miles de personas, por ejemplo, en Londres, en París, en Roma, en Bangladesh, en Lisboa, e incluso en Estados Unidos, que salieron a decirle a Israel, che, basta de bombardear de esta forma sistemática contra el pueblo palestino, y lo están instalando por lo menos en la agenda ya por fuera de los estados y más lo que sería la civil. Y esto se le suma, ¿no?, que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el martes pasado violaciones de derecho internacional en Gaza e instó a un alto al fuego de manera inmediata en una tensa sesión en el Consejo de Seguridad, que obviamente provocó respuestas de indignación del canciller israelí y pidió incluso la renuncia por parte del embajador. Guterres dijo que no había una excusa para la espantosa violencia de los militantes de Hamas el 7 de octubre, pero también advirtió sobre el castigo colectivo hacia los palestinos y dijo que han estado sometidos hace más de 56 años de una ocupación asfixiante y declaró ante el Consejo de Seguridad: es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en el vacío. Bien, lo cual me pareció algo sumamente interesante, que veamos que la ONU está diciendo: che, esto no es algo simplemente un ataque, sino que hay un contexto previo que fomentó, por lo menos dio génesis a que este tipo de ataque haya sucedido por parte de Hamas, ¿no? Además, también hizo hincapié en que hay más de 2 millones y medio de palestinos que viven bajo el asedio total desde el 9 de octubre y que a su vez no tienen ni agua, ni comida, ni medicamentos, los combustibles escasean, ¿no? Y no hay nada, y encima ahora entiendo que hay familias en Cisjordania que están obligadas a dejar sus aldeas, haciéndolas caminar por territorios y desplazarse en poblados que quizás están dominados por la milicia israelí. Tal cual. ¿No? Entonces, esto es como en una película... No, es tremendo. ¿No? De cuando se habla de estas películas de la Biblia, de que el éxodo, de que el exilio, bueno, un poco lo mismo, los obligan a salir de sus casas, le sacan los recursos y tienen que caminar con sus familias en bolas, sin un mango, entre medio de los militares. Y bueno, ajo y agua. No, es tremendo. Y aparte, no solamente que no tienen agua, no tienen comida, no tienen medicamentos, no tienen combustible, sino que cuando estaba en mayor identificación del ataque, o sea, estaban bombardeando de manera atroz, encima le cortaron las comunicaciones. O sea, estaba aislado, ¿bien? Dimensionemos un poco lo que es la cuestión, ¿no? Vivir en esa parte del territorio, lo que es hoy en día. Y bueno, también Antonio Guterres decía que es cada vez más desesperante de cómo estaban viviendo el pueblo palestino y que es un castigo colectivo que está siendo infligido, el cual no debería ser de esta forma, ¿no? A mí me llamó bastante la atención. Y también el viernes, en Nueva York, 120 países miembros de la ONU votaron a favor de una tregua humanitaria que conduzca al cese de las hostilidades. Y bueno, obviamente esto provocó un sonoro aplauso en la sala por un sector, pero obviamente Estados Unidos, igual que Israel, criticaron duramente la iniciativa y fueron 14 los países que votaron en contra, ¿bien? Esto fue porque Jordania presentó la resolución ante la Asamblea General después de que haya fracasado los intentos de pedir alto el fuego en el poderoso Consejo de Seguridad, obviamente, de la ONU. Y aunque la votación de la Asamblea General no tiene... mejor dicho, no es vinculante, sí tiene un peso político sumamente interesante para lo que es hacia afuera, ¿no? Lo cual me parece que por lo menos ahí hay un cambio de panorama, o de cómo por lo menos estaba viendo desde lo que comenzó hasta ahora, diciendo, che, ojo, lo que está haciendo Israel no está tan bueno, y más allá de la reacción o el derecho a defenderse que tiene Israel, se está sobrepasando, ¿bien? Y a nivel regional también digo, che, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué dicen cada uno de nuestros presidentes de la región? Bueno, me interesa. Bolivia, bien, siempre ahí. Fue el primer gobierno que rompió directamente lo que serían los vínculos diplomáticos con Israel. Obviamente el vicecanciller Freddy Mamani dijo que la decisión se produce en repudio y condena la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí, y bueno, la cual amenaza la paz y la seguridad internacional. O sea que es el primer país, por lo Bolivia, menos de Sudamérica. No me, exacto, extraña, no me extraña. No me extraña en absoluto. Que rompe vínculos diplomáticos, pero excelente. También esto generó como un coletazo. Y Colombia también, Gustavo Petro, anunció que llamó a consulta a la embajadora de Israel, bien, que deberá regresar al país para informar al presidente sobre el conflicto y llegar a un tipo de postura. Obviamente, siempre lo que se dice es que este es el llamado a consulta, se interpreta como el paso previo al rompimiento oficial de las relaciones entre los dos países, ¿no? También Chile hizo lo mismo, bien, Boric le pidió a su embajador, Jorge Carabajal, que vaya al país para ver si... El verdadero tenemos que hablar. Exacto. Para ver cómo siguen. También lo más probable es que, si esto sigue de esta manera, haya también una ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Chile. También metió un tuit bastante fuerte, Boric, que puso: ante las inaceptables violaciones de derechos internacionales humanitarios en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza como gobierno de Chile, hemos resuelto llamar a consulta a Santiago, al embajador de Chile en Israel, Jorge Carabajal. Chile condena energéticamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a esta altura de su desarrollo importan un castigo colectivo a la población población civil palestina en Gaza no respeta las normas fundamentales del derecho internacional, como lo demuestran las más de 8.000 víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños. Elemental, digo, si tenemos en cuenta el contexto histórico de Chile, llamado hace pocos años a una consulta para una reforma constitucional en el que... pero si entendemos un poco cómo viene la historia de Chile, me parecía que era obvio, esperable, que se posicione en esa línea. Es esperable. Ahora vamos a ver, porque también quizás de nuestro país estamos dejando un poquito que desear. Ahora vamos a ver. Yo no quería... ¿Sabes qué? Lo tengo acá apuntalado a Sergio Massa porque estuvo el acto de la DAIA. Uh-huh. Entonces se cuestiona mucho. Digo, no vamos a hacernos los boludos. Pero bueno, eso pasó. Ahora vemos. Brasil, obviamente Lula criticó esta semana, ¿no?, en varias entrevistas, los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, y ahí hizo un poco de hincapié sobre la falta de efectividad de las Naciones Unidas, ¿no?, para frenar la escalada bélica en Medio Oriente, lo cual es sumamente también interesante, ahí siempre él como su rol a nivel internacional. ¿Y qué pasa acá con nosotros? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué ¿no? pasa? Obviamente Argentina es un país que alberga una comunidad judía más grande del mundo, bien, y el conflicto es seguido con especial interés. Hubo manifestaciones en respaldo de Israel, también las hubo en apoyo a los palestinos, y el gobierno puso en marcha un operativo para repatriar a ciudadanos argentinos que se encontraron en Israel y querían regresar. Que había varios y había muchas criaturas. Exacto. También. Sí, creo que trajeron dos Hércules, la verdad que eso estuvo bastante bien. Y después la Cancillería se mantenía con la expectativa, ¿no?, de lo que podía resolver el Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien Argentina no participa del órgano, siempre se mantiene ahí a través de la presidencia que tiene Brasil. Bien, vimos que no hubo ningún tipo de avance. Y también recordamos que por orden del presidente, o sea, de Alberto Fernández, no es Massa. Ah, cierto que nuestro presidente era Alberto, me había olvidado. El gobierno, debe haber escuchado, reforzó la seguridad de todos los ámbitos de la comunidad judía del país y puso una alerta a la custodia de la frontera, a cargo de la gendarmería, también de la policía, seguridad aeroportuaria, al igual que la AFI. Pero las principales instituciones musulmanas del país criticaron la posición que está tomando el gobierno de Argentina por haber condenado los ataques de Hamas, pero no decir nada sobre el papel de Israel en más de las 7 décadas que lleva el conflicto. O sea, hizo, la verdad, una lectura bastante sesgada, bastante cortita cuando fue Para mí tiene que ver con eso, fue muy limitada. Yo creo que fue bastante tibio. Fue bastante tibio. Porque en realidad creo que tuvo en cuenta a los judíos, calculo yo también los acuerdos internacionales con Estados Unidos... Y condenó, pero después dijo, lo tengo un poco acá, pero en realidad dijo, que no se convierta en antisemitismo, besito a todos los que me conocen. No, por eso, la comunidad judía de Argentina es muy grande, obviamente tiene bastante poder político y poder económico, y sí, fue bastante, yo ni siquiera te diría neutro, fue bastante... a favor de Israel, lo que yo puedo entender. Muy a favor de Israel. Me parece que Cristina tuvo una postura mucho más neutral, la cual fue, para mi punto, mejor vista. Pero bueno, también preguntaba qué pasa siempre con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está viendo Estados Unidos? Obviamente, Estados Unidos está temiendo que la crisis de Gaza derive, lo que siempre hablamos, de una guerra de altas proporciones y que se pueda involucrar otros actores de la política internacional y termine siendo, obviamente, una guerra de mayor magnitud. Obviamente siempre se dice que Estados Unidos no va a abandonar Israel, es su principal aliado en Medio Oriente y es un momento crucial para esto, o sea que se suelta la mano, es un garnazo. Para ello, estamos hablando que cuenta más de 2.500 soldados que están en Irak y más de 1.000 en Siria, y siempre hablamos de esos dos portaaviones que tienen ahí en el Mediterráneo. Sin embargo, también otro tema es, bueno, ¿qué pasa con lo económico, no? Porque escuchaba que decían, che, la economía estadounidense está bastante extenuada por el multimillonario envío de armas que ya viene teniendo desde febrero del 22, aportando al conflicto de Ucrania con Rusia. Y obviamente, ¿no?, a más de un año y medio de lo que es el comienzo del enfrentamiento, ve que los resultados en el terreno ucraniano son limitados y a su vez todas las sanciones económicas que supuestamente le implicaban un perjuicio a Rusia no están causando efecto. Entonces, che, bueno, ¿podemos mantener otro conflicto bélico más? La respuesta es siempre sí, se puede. Bien, porque Estados Unidos es el gendarme del mundo y siempre va a estar acompañando. Y bueno, Biden aseguró que Washington está en condiciones de continuar aportando y ayudando financieramente y militarmente a Israel. Y tal como afirmó el presidente, es lo que esperarían todo el mundo de una potencia de primer orden como es Estados Unidos. ¿Bien? Así que bueno. Yo pensaba mientras, y te agrego algo más, perdón que me meta en tu columna, pero me parece interesante, vengo leyendo, digo, no me pasa. Es imposible no estar leyendo. Es imposible no estar enterado de lo que pasa, y hay algo que me parece muy interesante, que lo he escuchado varias veces, y que me preocupa a veces, que personas que quizás no están politizadas tengan miedo de decir que, bueno, el discurso que tienen es antisemitismo, o bueno, es antisemita, porque el antisemitismo es este odio racial, esta discriminación hacia el pueblo judío, y acá lo que estamos diciendo es que condenar a un Estado con recursos, con ejército, con armas, con poder y alianzas internacionales, no significa que estemos discriminando al pueblo judío, digo, no seamos para nada, no seamos chicaneros, no hagamos un reduccionismo bastante miope. Ni todo el pueblo judío tiene la misma mirada sobre cómo se debe llevar adelante. Pero por eso, no hay una mirada, no estamos acá diciendo que ser judío es caca. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Estado de Israel hace uso y abuso del poder y somete a un pueblo que no tiene condiciones para poder defenderse. Y en eso no estamos teniendo un discurso antisemita, y me parece un poco chicanero porque esa ha sido también la forma en la que se ha evitado hablar de la responsabilidad de Israel frente a un conflicto armado de estas características. No queremos decir nada en contra de Israel porque puede sonar antisemita. Y la verdad es que no suena antisemita por defender a un pueblo que está indefenso o avalar o entender o por lo menos criticar el sobreabuso de recursos de quienes pueden. Digo, porque si no es la misma de esta, bueno, no, yo no digo nada con tal de no acusar a nadie, y no es así, no es tan simple. No, para nada. Pero bueno, como decía recién Elian, ¿no? En la sociedad israelí también aumenta mucho lo que es el cuestionamiento hacia la figura de Netanyahu, que es el presidente, el primer ministro, y las protestas dicen que se podrían reactivar en lo que es un mediano plazo, bien hacia a nivel interno, y la confianza de los ciudadanos se sitúa en los niveles más bajos de los últimos 20 años, según indican algunas encuestas, y apenas un 20% de los encuestados indican que están bancando la gestión actual de la crisis, el conflicto, ¿no?, bélico que están teniendo. Y por otra parte, también leí una encuesta del periódico Marib, que la publicaron el 26 de octubre, donde tampoco la ofensiva en Gaza cuenta actualmente con un mayor apoyo dentro de la sociedad israelí. O sea, que también hacia adentro están viendo de una manera, obviamente, ¿no?, hay sectores que son sumamente reaccionarios y ultraderechas, supremacistas, claro, que quieren exterminar al pueblo palestino, pero tampoco es en su mayoría o hay unánime dentro de lo que es el pueblo israelí, ¿no? Cuando se le preguntó si los militares debían pasar inmediatamente a la ofensiva terrestre, solamente el 29% de los israelíes estuvo de acuerdo, mientras que el 50% dijo, che, estaría mejor esperar. Y solamente el 22% se mostró indeciso, ¿bien? Lo cual muestra que los resultados contrastaban con la encuesta que hizo el 19 de octubre, que encontraba el 65% de apoyo a la ofensiva terrestre. Es decir, que vieron la escalada de violencia, cómo el pueblo de Gaza está sufriendo todas las consecuencias que tiene, y está diciendo, che, bueno, me parece que de esta manera no sabemos si la mejor forma de poder resolver esta cuestión que ya hace 7 décadas estamos llevando adelante. Claro, nos estamos cagando, lo estamos cagando a palos. Que le sigas pegando no soluciona el conflicto. Sí, no sirve para nada. Pero bueno, esas son todas las cuestiones que ahora están viendo. Y como siempre decimos, también parecería que es un conflicto que, o sea, apenas lleva 2 semanas, parece que hace un montón que está instalado, porque vemos lo atroz y vemos las imágenes y los videos que están rondando constantemente en las redes sociales y los medios de comunicación. Pero bueno, en principio parecería que el conflicto sigue siendo en escalada y no va a cesar. Vamos a seguir con novedades. ¿Vos tenías data de otros países también o nos vamos? Porque tenemos 2 minutos. No, entonces vamos, no, porque es bastante larguito que tengo para Colombia. ¿O crees que te tire un tirame poquito? Tirame un titular de Colombia, dale. Te lo pido por favor, aunque sea un titular, yo después lo busco en internet. Dale. El domingo pasado hubo elecciones, bien, en Colombia. Se elegían alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ¿no?, y una participación cercana al 60%. ¿Qué pasa? Estaba una disyuntiva, estaba clara. O las elecciones eran para un poco apoyar y radicalizar lo que era la propuesta de Petro, o se venía una ola más conservadora, más tranquila. Bueno, obviamente el resultado fue tajante y la ola progresista se frenó. No le fue nada bien. Pero la pucha, digo, yo tan ilusionada que estaba. No, te juro. Que lo sentí acá, como digo, esta vez sí. Esta vez sí, no. Las principales alcaldías y todo lo que son las gobernaciones quedaron en manos de políticos de distintas vertientes. Mayormente son personas que son independientes, pero tienen mucha vinculación con los partidos tradicionales de allá. Se habla de un regreso al status quo, o por lo menos se amorigera lo que es eso. ¿Qué de esta pasó? Manera, y ¿qué bueno, pasó? Se dibuja un mapa político del país que es bastante distinto al que nosotros pensábamos, incluso un llamado de atención para Petro. Yo había pensado más o menos en 4 puntos para que podamos entenderlos. Uno es esto, ¿no? Que no se consolida el viraje a la izquierda en las regionales, es decir, en las regiones claro. que son de Colombia. Pensemos que en el 22 la izquierda ganó, no solo la presidencia, sino que se convirtió en la principal fuerza del Congreso, pero bueno, bueno, ahora no se acompaña con las alcaldías y con las gobernaciones. Es difícil gobernar si vos... Es lo mismo que acá. Si, digamos, es difícil poder llevar un país adelante si vos tenés la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, toda dividida, y tenés que negociar con quienes van en contra de tus... Digamos, es muy difícil la gobernanza en estas condiciones. Y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta de Colombia, han sido revolucionarios. Era el gobierno de la paz, revolucionario, venían a traer una forma de gobernar que todos nos hacíamos piso encima. Dijimos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero bueno, como siempre, tiene trabas, tiene muchas trabas. Punto número 2, dije, bueno, aunque no es un plebiscito, Gustavo Petro sufre una dura derrota, bien, la podemos ver de esa manera. Es importante ver lo que pasó en Bogotá porque él era su punto fuerte, incluso había sido gobernador de ahí. Y su seguidor, bien, a quien él bancaba, quedó tercero. Bien, habían sacado más de, ya te digo, el 58% de los votos en el 2022 Petro y ahora solamente sacó un 18%. O sea, perdieron un montón de votos. Es decir, de primera fuerza pasaron a la tercera fuerza, y lo cual obviamente es Bogotá es crucial a la hora de poder gobernar, ¿no? Y es uno de los puntos más débiles que tuvo, lo cual también llama ahí un llamadito de atención. Quien gana es Galán, bien que es una figura también que va a tener seguramente un rol preponderante en lo que viene dentro de Colombia. Decime. No. Terminamos y nos vamos, pero quiero escuchar a Galán. Ok. Y después... ¿qué más te puedo decir? Esto, ¿no? Que la figura de Galán aparece como que ahora el centro tiene una nueva cara, lo cual puede llegar a ser vinculado a esta personita, que ya había sido senador, bien tuvo... El padre, si no me equivoco, había sido presidente en su momento de Colombia, o se ha presentado, tengo que chequearlo, y lo mataron, lo asesinaron cuando estaba siendo presidente o era candidato. Y bueno, ahora apuesta con una... Tiene una impronta mucho... Él se había salido de la grieta, bien, de lo que era el uribismo o si era del petrismo, así que está armando como esa franja ancha del medio tan conocida. Y bueno, dicen, che, esta figurita ahora puede llegar a tener un rol más preponderante de lo que la política interna del país. Chacho, me quedo con muchas ganas de saber las internas de Colombia, porque aparte de verdad seguimos mucho acá las elecciones, el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, realmente nos parecía algo que podía llegar a ser innovador. Le creímos a Chile en su momento con Boric, nos desilusionamos, le creímos a Petro, vamos a seguir confiando, ojalá si tenemos alguna data más la semana que viene la compartiremos. Te despedimos ya volando y nos vamos directamente a una tanda y ya volvemos. La música del programa la elegís vos. Déjanos un mensaje en el 223-5828-700 y decinos qué música querés que suene hoy en el programa. Y participá de nuestros sorteos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¡Llegó la mazamorra! Una milonga o una peña y bandas de lander marplatenses también. Cooperativa Mazamorra hace lugar en la mesa para todes. En el Centro Cultural América Libre, ahí, en 20 de septiembre y San Martín. Podés cenar y disfrutar de las más variadas propuestas culturales. Una cooperativa de buen gusto. Seguinos en Instagram como @mazamorracooperativa. La ley número 27.539 regula el cupo y acceso de mujeres y personas del colectivo LGBTIQN+, a eventos de música en vivo. Fue sancionada y promulgada en octubre de 2019 y establece la participación de mínimo un 30% de artistas mujeres, personas trans, identidades no binarias y o con identidad sexogenérica por fuera de las hegemónicas en los eventos musicales donde haya 3 o más artistas, solistas, dúos o bandas programados. Es una ley. no una opción, y tiene vigencia en todo el país. Abarca los conciertos, festivales y ciclos públicos y privados, con o sin fines de lucro, en formato presencial o que se